Bienvenidos a La Música Menos Ligera, les habla Carlos Arrechedera. Estamos en la recta final del año 2010, los tres últimos programas serán especiales y el día de hoy lo dedicaremos, lamentablemente, a la pérdida de dos grandes estrellas del metal. Les hablo de Peter Steele de Die of Negative y Ronnie James Dio. Yeah. sábado 4 de diciembre de 2010, una nueva emisión de La Música Menos Ligera por Universitaria 104,5 FM. Ricardo Calabrese en los controles, Tomás Omar Antonio en la asistencia de producción, quien les habla, Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. Los teléfonos, como de costumbre, ya de hace unos cuantos años, para que se comuniquen mediante la mensajería de texto, el 0412-489-1577 y 0416-855-9810. El correo menosligera@uc.edu.be, el messenger lamusicamenosligera@hotmail.com y el blog lamenosligera.blogspot.com. Ya están unos cuantos programas alojados. Próximamente vamos a terminar de alojar los programas de este año 2010. Ya está la nueva información. Tim Reaper Owens por fin va a ser el cabeza de cartel del Gilman Fest. Esta vez se va a repetir en la ciudad de Maracay. Tim Reaper Owens, ex vocalista de Judas Priest, ex vocalista de Ice Earth, vocalista de Beyond Fear, vocalista de Yngwie Malmsteen y, por supuesto, ahora con su carrera solista, su banda propia, y en su gira internacional estará llevando los clásicos de Judas Priest y también de su trabajo solista. Esa es la nueva noticia, el próximo domingo 19 de diciembre de 2010. Como comentamos al inicio, este programa, que es el antepenúltimo del año, está dedicado a Ronnie James Dio y a Peter Steele. Comenzamos con Holy Diver, el gran clásico de Ronnie James Dio. Y a continuación, lo que queda de esta primera parte, vamos a dedicarlo a Tie Up Negative y al músico neoyorquino Peter Steele. Vamos a escuchar entonces del clásico de Tie Up Negative de 1995, October Rust, el tema Green Man. Lonely rain. Man, a cargo de Tie Up Negative, un tributo a Peter Steele. Esto es del año de 1995. October Rot, uno de estos trabajos que catapultó a Tie Up Negative en la escena metalera, especialmente en la escena gótica e industrial. Antes de October Rot, Bloody Kisses fue otro trabajo que marcó pauta en la trayectoria de Peter Steele y esta aclamada agrupación neoyorquina. Peter Steele, su nombre real, Petrus Ratajczyk, nació el 4 de enero de 1962 en Brooklyn, Nueva York, y falleció, lamentablemente, un paro cardíaco el 14 de abril de 2010. No solo con Tie Up Negative se destaca la carrera de Peter Steele, sino que también formó parte de uno de los íconos underground del thrash metal estadounidense, neoyorquino, junto a Anthrax, junto a Overkill, la agrupación Carnivore. Vamos a seguir escuchando a Peter Steele y a Tie Up Negative, precisamente de este clásico Bloody Kisses, el tema Christian Woman. Forgive her, for she knows not what she does. Across upon her bedroom wall, from grace she will fall. An image burning in her mind, and between her thighs. Dying garment, full of pain. she'd like to know. Mujer cristiana, Christian Woman, esto es del trabajo Bloody Kisses, The Type of Negative, aparte de October Rust, los trabajos que mayor auge han tenido en la historia de esta banda neoyorquina, además de otros trabajos que no tuvieron tanta fuerza, pero sí tuvieron gran aceptación, como el World Coming Down de 1999, Life is Killing Me de 2001, Dead Again de 2005. Cabe acotar que durante el año 2005, irónicamente, se hizo se rodó mediante la página oficial de Tyon Negative una falsa muerte de Peter Steele, que no fue más que una estrategia publicitaria en aras de comercializar su trabajo Dead Again, muerto otra vez, algo cruelmente irónico luego de 4 años que este artista fallece durante el mes de abril del año que está terminando, 2010. Peter Steele, conocido por su humor negro, por su carácter difícil e inexpresivo en muchas ocasiones, quizás hasta depresivo y muy autocrítico, con un humor y una capacidad de análisis bastante oscura y profunda que caracteriza a muchos músicos de esta rama dark, como pudiéramos decir. Vamos a terminar la primera parte con otro clásico del trabajo Bloody Kisses, We Hate Everyone, Tyon Negative. Con esto vamos a identificar la estación y la siguiente parte nos despediremos nuevamente de Ronnie James Dio. We hate everyone.